Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero. Efectivamente, la vigilia se ha propuesto que tenga una extensión de 38 horas. Ha comenzado ayer, más o menos a las 10 de la mañana, y es al frente de los edificios de tribunales federales aquí en Córdoba. Y es para renovar el pedido que lleva ya varios años de que la planta productora de bioetanol, que es dueño, la gente porta hermano, ubicada en barrio San Antonio, se vaya allí. Lo que se le pide a la justicia, en este caso a nivel federal, lo que se le pide a la Municipalidad de Córdoba y al gobierno de la provincia, es que esta planta, una mega planta enorme que tiene una extensión de varias manzanas, deje de funcionar porque contamina, porque enferma. Hay gente que ya ha fallecido, han nacido bebés con malformaciones y los riesgos para la salud y para el ambiente son constantes. Lo que la gente dice que pasaría si los tanques donde se almacena este combustible, este bioetanol, se incendian, explotan, sería un desastre no solamente para este barrio, sino para los barrios aledaños. Ayer, mientras comenzaba a llevar adelante la vigilia, hablábamos con una de las vecinas. Ella vive a 40 metros nada más de la planta de posta. Marta Medina se llama, y esto nos decía para nuestros micrófonos. Yo soy Carmen, vivo en Valle San Antonio. Bueno, estoy acá porque hace 7 años que estamos en la calle por esta empresa de gran magnitud que está dentro del barrio y nos está contaminando. Aparte de contaminarnos, no podemos vivir por el olor y por el miedo a la explosión. Y ver que cada día hay más enfermos, hay niños con malformaciones, hay cáncer, hay distintas patologías. Entonces, vamos a seguir en la lucha hasta que esto tenga una solución. Perdón, Carmen, era la vecina, no Marta, nos equivocamos en el nombre, pero bueno, es claro su testimonio, vive cerquita de la planta de Porta Hermano. El juzgado federal a cargo es el número 3 de Córdoba, el juez se llama Miguel Hugo Vaca Narvaja, y está tomando declaración entre ayer y hoy, ahora están declarando en este momento en el ámbito testimonial, y está dentro del marco del amparo ambiental presentado por más de 20 habitantes de la zona de San Antonio, un barrio ubicado aquí al sur de la ciudad. Ha expuesto el ingeniero Marcos Tomasoni. Hoy es el turno del doctor Medardo Ávila Vázquez. Medardo forma parte del colectivo de médicos de Pueblos Fumigados y también se espera la exposición de abogados que llevan adelante la causa Pepe, que está dentro del fuero federal. La vigilia va a continuar hasta tanto la justicia se expida en esta cuestión, pero en lo concreto lo que se pide es que la fábrica Porta Hermano sea erradicada de este lugar, un populoso barrio de la zona sur de la capital de Córdoba. Tito, un abrazo grande. Gracias, Pepe. Buen día. Tito Guzmán, nuestro compañero desde Radio Sur en la capital cordobesa.